Continuamos entre mate y mate, 11, 13 minutos de esta mañana. Parece cada vez más abierta, más despejada. Puede llegar a ser. Bueno, desde acá adentro no lo sabemos. Vivimos con una nube sobre nuestras cabezas hasta el 10 de diciembre. Bueno, les cuento porque nos quedamos con la expectativa. Venimos opinando como profanos, profanando algunos saberes que tienen que ver con cómo impactó el debate, el primero de ellos. El domingo, recuerden, habrá nuevo debate, se van a... está debate, bueno, volvemos a poner las comillas radiales, déjeme hacerlas, donde volverán a haber otros temas para esta conversación, esta presentación de candidatos. Está en línea Norman Berra para conversar un poquito de esto y ver... ¿cómo impactó el debate? Si es que impactó en algo. ¿Cómo anda, Norman? Buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar? ¿Tuvo impacto? ¿Había expectativa? Primero vamos a lo previo. ¿Qué expectativa había con el debate? No, era un formato bastante limitado, porque no daba la posibilidad de mayores cruces con los otros candidatos, digamos. Uh-huh. No era como el debate del 2015, donde tenía otra dinámica, ¿no? En este el formato estaba más limitado, había apenas 30 segundos para replicar o aludir a algunos otros cuando se sintieran aludidos los candidatos, pero no tenía un intercambio más abierto, ¿no? Sí, ¿por qué fue eso? ¿Tenés alguna teoría o se explicó por qué fue tan reducido? Sí, fue el reglamento, digamos, del sí. debate que se acordó entre los equipos de los candidatos. Si no era así, probablemente no se hubiera hecho, digamos. Uh-huh. Si bien la ley pide que haya debate, nadie puede obligarle a nadie a someterse a reglas que no, sí, claro, que no está de acuerdo. Entonces cada equipo de cada candidato coordinó con los demás las reglas del debate y, bueno, la cantidad de temas y el tipo de dinámica y los tiempos para cada expositor. Pero además, uh-huh, tenés que pensar que tenés 6 candidatos, ¿no? Sí. Entonces eso lleva tiempo. Si vos pensás en la cantidad de tiempo neto que tuvo cada candidato, en realidad es bastante poco. Estamos hablando capaz que en el orden de los 20 minutos, incluso menos, ¿no? Sumando todas las intervenciones. Está bien que eso tiene que ver también con la cantidad de temas que debatieron. Por ahí vos decís, bueno, si fueron menos temas, bueno, sí, puede ser también, pero también hay una discusión sobre los temas que se someten, porque algunos candidatos quieren hacer más foco en algunos temas y otros en otros. Entonces eso también se tiene que coordinar, si no, prácticamente irrealizable la instancia. Claro. Con respecto a la expectativa, bueno, había expectativas moderadas justamente por la limitación de formato, pero también porque además la tendencia electoral ya en la PASO había sido como muy nítida, ¿no? Una elección muy polarizada en la cual no había un tercer candidato fuerte, a diferencia de lo que pasó en 2015, con un candidato que ganó la primaria con casi 50, entonces con mucha ventaja sobre el resto, incluido sobre el actual mandatario. Entonces eso también limitaba desde alguna perspectiva la posibilidad de que pudiera generar algún tipo de vuelco en la preferencia. Y si después entramos en más detalles si querés, pero la principal conclusión de todos los sondeos que han salido después del debate es que se confirmaron las tendencias previas, ¿no? Claro. Sí, da un poco, yo te confieso así en términos periodísticos, da un poco, no sé, de vergüenza tener que hablar de quién ganó una presentación televisiva como esa. Le ha bajado mucho el precio a lo que podría ser el debate político. No sé, ustedes que tuvieron que salir a medir esto, ¿cómo se mide? ¿Quién ganó? Bueno, siempre es materia perceptiva, ¿no? Porque vos le preguntás al elector. Hay como dos miradas, ¿no? La mirada de los especialistas y la mirada del elector de a pie, ¿no? Si querés podemos hacer ese deslinde de perspectiva y después entramos con más de unos datos. Pero, parece bien. Por ejemplo, Diego Dillenberger, que es un especialista en comunicación, muy antikirchnerista él, pero digamos, desde el punto de vista técnico, un especialista en comunicación, hizo un panel con casi 70 expertos, ¿no? Uh-huh. Expertos en comunicación política, o sea, gente que te mira el debate de lo técnico, más allá de qué candidato le gusta o no le gusta, y le pregunto, ¿qué candidato aprovechó más el debate con mira a mejorar su resultado electoral? Vuelvo a remarcar que se trata de 68 especialistas, no estamos hablando de la gente de a pie. El 47% dijo que lo aprovechó mejor Alberto Fernández, el 20,6% Mauricio Macri, y el 19,1%, casi empatado con Macri, José Espert. Sí. Los demás candidatos tuvieron menos del 10%. Bien, básicamente todos los expertos coincidieron, más allá de su mirada política, que cada uno será elector y votará por quien quiera, en que el debate desde el punto de vista técnico lo aprovechó mejor el candidato al frente de todos. Sí. Cuando les pregunto a esos mismos, a ese mismo panel de casi 70 expertos, si cree que el debate puede tener influencia en el resultado de la elección, el 57,4% dijo mínimamente, o sea, la relativizaron mucho, y un 31% dijo que no iba a tener ninguna influencia. Estamos hablando de un 86% prácticamente que te dijo que no tiene relevancia, ¿no? Claro. Apenas un 10,3% dijo que sí podía tener alguna influencia. Sí, el que más aprovechó claramente el formato estaba a la medida de Spert, ¿no? Que es un hombre de la televisión, de ese formato televisivo que le calzó justo. Sí, me parece que Spert y Fernández, como dicen los expertos acá, fueron los que claramente lo aprovecharon más. Y Fernández, ¿por qué? Porque se esperaba que Fernández, como tenía una ventaja más muy nítida en la PASO, fuera el más conservador en algún sentido, porque tenía no tenía por qué arriesgar, porque tenía mucha ventaja, y al contrario, salió del principio a marcar la cancha y atacar fuertemente a Macri. Creo que a Macri a eso lo dejó desconcertado, y se notó como que no hubo reacción del presidente. Recién al final el presidente empezó a chicanear un poco. Sí. Y vos fíjate que lo que dicen los expertos después incluso está validado con las encuestas ya de a pie, digamos, cuando las consultoras le preguntaron a los electores, a la gente en general, quién había estado mejor. La consultora de proyección hizo un sondeo de 800 casos en todo el país y preguntó quién fue el ganador. El 52,4% dijo que lo ganó Fernández, ¿no? Sí. 34,4 que ganó Macri y 4,6 que ganó Spert. Vos fíjate que las preferencias de Macri y de Fernández copian casi calcada la intención de voto, ¿no? Sí, ¿qué puede pasar, Norman, el domingo? ¿Te parece que van a apostar a algo más fuerte o se van a mantener, tratar de que ninguno se mande ninguna macana nada más? Bueno, está genial la pregunta porque es una instancia en la cual, bueno, si con el resultado opuesto del primer debate, si yo fuera asesor de Macri, estaría pensando, bueno, ¿cómo hago para contrapesar la ventaja que Fernández me sacó en las encuestas y me sacó en el primer debate? Pues si los expertos dicen que ganó Fernández y los electores también dicen que ganó Fernández, por lo menos en la misma proporción que te están votando, te plantea un dilema en el sentido de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Salgo a atacar yo esta vez para ver si achico ventaja o me quedo en el molde para tratar de que no hacer ola y de última acompaña a la inercia electoral que viene mostrando las encuestas que me está marcando que pierdo por 15 o por 20 puntos, ¿no? Y, claro, y lo remarco porque hoy es el último jueves que podemos ver tendencia, ¿no? Ya el jueves que viene vamos a estar en veda de encuestas. Sí. Yo creo que esa es la discusión hoy en el equipo de Macri, ¿no? Sí. Apostamos a que ya Fernández se dio por satisfecho con lo del otro día y que ahora este segundo debate va a transcurrir en una calma chicha, esperando a la inercia, pues total ya tiene, o él considera que tiene la elección ganada, o al revés, salgo yo esta vez a atacar para ver si puedo, por lo menos, no volver a perder la instancia de debate y apostar a rescatar algún puntito ahí, ¿no? Sí, la otra pregunta sería, ¿qué impacto está teniendo la caravana del Sí Se Puede? ¿Logra algo o lo está tirando para abajo? Bueno, ninguno, porque si creemos en las encuestas que estamos midiendo, te voy a hacer un panorama. Yo tengo desde que se hicieron las PASO hasta ahora 31 encuestas, un montón, sí, todas nacionales. El promedio de esas 31 me da 52,5 a 33,3, o sea, me está hablando de una ventaja de 19 puntos. Vos fíjate, sí, que está más amplia que la PASO, si bien estamos hablando de una diferencia que estadísticamente no es significativa, porque es de 16 a 19 puntos. Si yo tomo solamente 15 mediciones, o sea, una de cada una, la más nueva de cada consultora, para no repetir, o sea, que ninguna consultora participa más de una vez en el promedio, me da 52,5 a 33,6. O sea, la ventaja baja a 18,8, pero es 19 casi, estamos hablando casi lo mismo. Sí. Si lo más fino todavía, tomemos solamente las 8 encuestas que se hicieron desde que se reinició la campaña y desde que el macrismo está haciendo su marcha del Sí Se Puede. ¿Tá? O sea, solamente las 8 desde que la campaña arrancó de nuevo en medios, en redes sociales y en la calle. Si tomo solamente esas 8, me da 52,8 a 33,2, o sea, 19,7 de ventaja. Si me olvido de los decimales, me da 52 a 33, o 53 a 33, mejor dicho, 20 puntos. Vale decir, no se advierte en las encuestas una reacción de la campaña, por el contrario, lo que se ve es al Juntos por el Cambio, repitiendo el 33 de la PASO, sí, iría frente a todos, subiendo 2, 3, 4 puntos, que no es una diferencia estadísticamente significativa, pero sí lo pone por arriba del 50, mientras que no se ve un avance en el oficialismo. Sí, ¿no? Norman, ¿y Córdoba? ¿Qué pasa ahí? ¿Algún cambio, alguna modificación? ¿Es incierto? Porque la verdad que lo que se ve, inclusive, de algunos referentes importantes, digo, de podríamos decir de Carlos Caserio como el nuevo referente, o incluso de Natalia de la Sota, algunos incluso distribuyendo boletas de la lista larga, ya hay, se movió cosa. ¿Qué se ve en ese sentido? Bueno, lo que se ve es la misma tendencia a mencionar, pero dada vuelta. ¿Ah? O sea, se ve el 50 y, más o menos en 53 puntos junto por el Cambio y en 33 el Frente de Todos. O sea que Córdoba está a contramano, digamos, de la tendencia nacional. ¿Pero qué más que la PASO? Los dos, claro. Los dos crecen con respecto a la PASO, que es algo diferente a lo que te muestran en las encuestas nacionales, ¿no? Sí. En las encuestas nacionales vos tenés el oficialismo repitiendo el resultado de la PASO y el Frente de Todos repitiéndolo, pero mejorándolo en una magnitud que es pequeña, digamos, si vos considerás el error muestral, pero mejorándolo. Y en Córdoba los dos mejorando. Sí. En Córdoba Macri está haciendo la misma elección que en la primera vuelta del 2015, o sea, está pasando el 50, mientras que el Frente de Todos está haciendo una elección igual a la del Balotas de ese año, o sea, superando, o ya superando el 30, incluso mejorándola un poco. Claro, sí. Uno tiende a pensar en Estados Unidos, en la elección de Donald Trump, donde se vio que, por ejemplo, digo, lo contaron después cuando se develó un poco el entramado de British Analytica, que habían apuntado a tres distritos, ¿no? A decir, bueno, acá vamos a poner todo el aparato mediático, la distribución de los memes, de los fake news y todo, a este que es el electorado más vulnerable a poder cambiar o adherir a su posición. ¿Te parece que ha pasado algo en Córdoba? Digo, ¿que han apuntado los cañones acá? No, apuntan los cañones acá, pero porque saben que es el distrito que le hizo una diferencia en el 2015 y que hay dos distritos que Juntos por el Cambio ganó. Cava y Córdoba. Sí. O sea que es, en esa lógica voy a decir, bueno, deberían en realidad salir a cazar votos en los distritos donde les fue mal, para tratar de mejorar. Pero por otro lado, como Córdoba tiene un peso fuerte, tiene su lógica también que cuiden los votos cordobeses. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vos con Córdoba y Cava no contrapesás la derrota en los otros 22 distritos. ¿Por qué? Porque en Provincia de Buenos Aires, que pesa casi 40%, está perdiendo por 23 puntos en el promedio. Sí, pero bueno, Última encuesta que publicó Rubiera ayer, Alberto y Cristina sacan 53,6 y Macri 32,5. Sí, pero les queda dos trincheras para seguir participando de aquí en más. Digo, a lo mejor esa es la reflexión. Bueno, por lo menos asegurarnos dos trincheras de continuidad de trabajo, y veré, Córdoba también lo acompaña, pero también, bueno, ha adherido al espacio del peronismo, que también va a tener una fuerte disputa aquí en más, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sí. Porque en Cava la apuesta es diferente, porque en Cava la apuesta es conservar el distrito, es que gane la Reta, primera vuelta o en balotaje. En Córdoba es muy diferente porque tiene un gobernador de signo PJ, aunque no esté alineado con el kirchnerismo, ya no es un distrito propio, ¿no? Perdiendo la presidencia el 27 de octubre, ya la tendencia habrá que verificar lo futuro, ¿no? Claro. E incluso una probable victoria de la Reta en Cava también te reconfigura el mapa político del PRO, porque la referencia política pasa a ser la Reta y no Macri, ¿no? Sí. No porque lo desplace automáticamente del liderazgo nacional, sino porque lo deja como el único dirigente del PRO con poder real, con un territorio. ¿Se entiende? Sí. Todos los demás distritos gobernados por Aliados Cambiemos están en manos del radicalismo. Entonces ya no es lo mismo. Claro, incluso de radicales que han tenido serias críticas con respecto a Macri, como Gerardo Morales y el más notable de Cornejo, ¿no? De la elección de Mendoza, la más reciente. Bien. Entonces, esa elección es interesante también para la reconfiguración de Cambiemos, porque hay que ver si Cambiemos o Juntos por el Cambio sobrevive como tal, o se transforma en dos expresiones políticas distintas. El PRO, con sede en Cava, vuelve a ser un partido vecinal, aunque de un distrito fuerte, y el radicalismo tratando de configurar una oferta política que le permita tener un candidato propio en la próxima elección presidencial del 2023. ¿No? Uh-huh. Bien, así cortito, Norman, pero me gustaría tener alguna visión sobre lo que va a pasar en Bolivia y en Uruguay, a ver cómo, qué es lo que se ve, ¿se sabe algo? Bueno, en Bolivia hemos visto una encuesta muy reciente, el CELAC, que le da 39 puntos de intención de voto a Evo Morales y 25 a su perseguidor, ¿no? Sí. Vos decís, ¿qué te dice eso? Bueno, sin saber lo que está pasando en la última semana, porque no tenemos encuesta de la última semana, lo deja Evo cerca de ganar, porque allá la regla es que con 40 más 1, si le saca más de 10 puntos al segundo, gana la elección. Es similar a la regla argentina, ¿no? Sí. El problema es que no tenemos otras mediciones como para contrapesar esas que sean tan recientes, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te deja abierto el panorama en alguna medida para algún tipo de sorpresa. Sí. Vos me decís, si hubiera balotas, y es lo que siempre digo, es muy difícil pronosticar un balotas cuando no tenés todavía el resultado puesto de la primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vos me preguntás hoy, la percepción es que Evo estaría cerca de ganar en primera vuelta, pero yo no lo firmaría como resultado, ¿no? Bien. Uruguay está más complejo. ¿Cómo? Uruguay es mucho más complejo, pues está atomizado, ¿viste? Hay como una idea de que el Frente Amplio va a necesitar otro turno electoral. No hemos visto ninguna encuesta tan reciente. Y tiene esta cultura política que ha migrado en los últimos tiempos, en la última década en realidad, donde pasó de una tradición bipartidista a una tripartidista. Sí. Así que una elección que yo no me animo a la distancia de hacer ningún pronóstico, porque no tengo tampoco un dato tan certero como el del CELAC que te cité recién. Claro. Y destaco lo del CELAC porque el CELAC me dio en Argentina también, y de su aproximación a la PASO fue relativamente buena, ¿no? Uh-huh. En cambio, de las consultoras que miden en Uruguay, realmente tengo muy poca referencia, no me animaría a atar un pronóstico yo sobre resultados de los que no tengo clara la factura técnica, ¿no? Bueno. De esa medición. Te voy a dejar pasar esa, pero así para despedir, te dejo pasar que no te juegue, pero a ver, ¿hay balotaje en Buenos Aires, en Capital o no? Oh, excelente pregunta. Bueno, yo te voy a decir los datos que no tengo. No me cortes ahora y me decía, ay, se me va la señal. No, por favor. Mira, tío, lo que me da el promedio de las mediciones ahí y después te cuento lo que dice la última, ¿no? Que está interesante. A mí el promedio de las mediciones en CABA, 8 mediciones estamos hablando, o sea que bastante robusta la base, me da 47.5 para la RETA y 38 para la AMENS. Sí. Estamos hablando de una ventaja de 9,5 puntos que lo deja relativamente cerca a la RETA del 50. Pero, y acá viene el pero, las tres últimas mediciones, las más recientes, están marcando una posibilidad de balotaje muy grande. ¿Por qué? Pues las tres últimas mediciones son de proyección. Proyección dio 45,4 a 39,8. O sea que con 45 ahí la RETA no está llegando al 50. No. Según CELAC, que es la misma que cité para Bolivia, la tendencia es 44.6 a 35.9, o sea, de nuevo la RETA está más cerca del 45 que del 50, ¿te das cuenta? Sí. Y en la más reciente de todas, se publicó ayer, que la hizo un centro de investigaciones de la UBA, el resultado es 44 a 36. O sea, que si yo tuviera que arriesgar un pronóstico sobre la base de las últimas tres mediciones, sí, te diría que va a haber balotas. Ahí está, perfecto, me quedo con eso. La semana que viene volvemos a charlar. Norman, te agradecemos muchísimo, como siempre, ¿eh? Dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba, conversábamos con Norman Berra de la consultora Delfos. Lo pueden encontrar, sus opiniones, sus análisis, la verdad, muy completos, con muchas notas subidas.